una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. A ver, en términos de lo que es una columna económica, más allá de que la protagoniza Carlos como todos los sábados, hoy vamos a dar, vamos a poner la mesa hasta para arriba, porque hay una cantidad de sucesos de los que incluso en algún caso Carlos fue protagonista. Decía que estamos hablando de, por ejemplo, del debate del otro día en el Congreso, sobre el tema de la reforma judicial. Así que hoy, hablar mucho de economía, pero también mucho de revestimiento y de necesidad de expresión política. Y tanto patas para arriba que arranca Roxana, porque vamos a arrancar con el tema de lo del Borda con Carlos, con el resumen de lo que está ocurriendo en la legislatura, algo recién escuchábamos en el informativo, pero bueno, el resumen, ¿cuál sería? Sí, empezó hablando Montenegro, obviamente dando un montón de explicaciones, se escuchaban unos gritos de la diputada Lubertino, que decía que no era así, porque Montenegro insistía en que la justicia había avalado lo que ellos habían hecho. Inmediatamente, recordemos que la Cámara ya refutó. La Cámara ya refutó, exactamente. Inmediatamente tuvo la palabra Cavandier. Como escuchábamos en el informativo, pidió la renuncia de Montenegro. Lo más insólito que dijo Montenegro fue que la policía llegó, creó un vallado perimetral que lo hizo para proteger a los obreros que estaban demoliendo en ese momento el lugar, y que en realidad no fue la Metropolitana la que provocó situaciones de violencia. La verdad que eso fue lo que más me impactó, después de haber visto todo lo que vimos. Que un ministro de seguridad diga que la Metropolitana no lo provocó, es insólito. Carlos. Sí, digamos, a ver, además del repudio, uno tiene que decir que esto no es más que la ratificación de lo que venimos planteando desde siempre. Es decir, primero, que cada vez que las circunstancias se dan, aparece la cara brutal del ángel azul, ¿no es cierto? Porque yo digo, ¿viste lo parecido que es Macri Astiz? Porque hay un tema de no sé si el color de los ojos o lo que es, pero yo cada vez que lo veo, cuando se para ahí a declarar, me hace acordar, no sé por qué tengo esa asociación de ideas. No, aparte, Carlos, era él el que estaba enojado. Claro. Digo, o sea, él manifestaba su enojo después de la tragedia. Pero es el mismo Macri que dice que el gobierno es confrontativo y dice que hay que tirar a Néstor Kirchner por la ventana. Es el mismo Macri, es decir, el doble discurso es de una magnitud y de una hipocresía que supera todos los límites y que toma por tonto a todo el mundo. Ahora, en concreto, en definitiva, la Policía Metropolitana fue creada para esto, porque si no hubiera sido creada para esto, no lo hubieran puesto Alfino Palacios de entrada al frente. Si no lo hubieran creado para esto, no hubieran puesto a todos los jefes que la Federal rajó en las sucesivas purgas y que Macri o Palacio recolectó para ponerlos en esos lugares. Incluso el actual subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedache, era hasta diciembre del 2010 vocero de prensa de la Policía Federal, y cuando asumió Garré se tuvo que ir. Es decir que... Discúlpame, sobre esto que decís, ayer hubo algún comentario que hasta me pareció gracioso por la ignorancia en torno de algún colega, salvo que lo haya hecho irónicamente, no sé, que decía, bueno, ¿cómo puede proceder así la Metropolitana si se supone que fue formada en términos de entrenamiento profesional con valores y técnicas que justamente no son las que regentean la formación de la Federal? Sí, son todos los que rajaron de la Federal. Son los peores, claro, son los peores. Son los peores de la Federal, claro. Son por los favor, peores. Si nos ponemos de acuerdo en claro. esto. Entonces, y vos fijate que hay una matriz, es decir, cuando fue lo de el indoamericano, la ¿qué sala pasó? Alberdi, lo de la sala Alberdi, lo del Parque Centenario, deja de lado inclusive las motivaciones y los temas, la matriz represiva, autoritaria. ¿Cuántos conflictos ha tenido el gobierno nacional a lo largo de estos años y ha enfrentado, conteniendo, bueno, dejando? Una decisión política de Kirchner en ese momento. Así de no es. Reprimir bajo. Y bueno, a eso voy. Estos muchachos, cada vez que se plantea la situación, reprimen. Ahora, acá queda también muy a las claras toda la unidad de toda esa derecha opositora, para llamarla de alguna manera genérica. Vos fíjate que uno ve cosas sorprendentes. Por ejemplo, hoy ve en el diario que Eduardo Amadeo dice que va a hacer una demanda penal contra Moreno porque fue a Clarín, pero ni mus de esto no se habla. Digamos, pareciera que desde el punto de vista de cosas violentas y conflictos, la violación de derechos humanos que se genera en este hecho debe ser mucho más grave que la que habrá generado Moreno entrando a la Asamblea de Clarín en representación de intereses que él representa, que es el porcentaje que el Estado tiene en Clarín, porque no es que eso que fue a patotear. Moreno es el representante del 9% del capital del grupo Clarín, que tiene la ANSES como consecuencia de las inversiones que en su momento hicieron las FJP. Entonces, hay todo un jueguito. Macri dice ayer en la conferencia de prensa, todos los denunciadores minoritarios que ante cualquier cosa van a la justicia, se la han pasado denunciando. El otro día estoy mezclando los temas, pero el otro día en la reunión del Congreso, lo que más escuchamos en las intervenciones era la judicialización del tema. Y acá se burlan de la justicia porque dicen que actúan en nombre de un fallo judicial. Inmediatamente la justicia dice, no, es mentira. Claro. Tan es mentira que le metieron una multa personal. A tres de ellos, que están. También marcando... preguntábamos al comienzo del programa si la vamos a tener que pagar nosotros. No tengas duda, pero igual es un detalle. No, está es bien, un detalle. Un pero lo cierto es que aquí, con toda la brutalidad, aparece la peor de las imágenes de estos muchachos que, cuando el gobierno nacional intenta hacer un cambio, de lo que sea, es confrontativo, no dialoga, es violento, es autoritario, y cuando alguien intenta defender un derecho, van y le rompen el alma, con una protección mediática fantástica, porque yo miraba hoy Clarín y no solo lo escondieron en la página 54, sino que cuando ves el tono... Es la adjetivación y los verbos. ¡Claro! Es decir, la policía dura chocó. Reacción policial. Claro, sí, sí. Es decir que... La Nación, como es habitual, fue bastante más seria. Y por sí, lo menos pero además le dio importancia, le ocupó media tapa. Clarín lo esconde de una manera vergonzosa, lo que ratifica lo que mil veces hemos dicho del pacto de Macri con el grupo y la protección mediática que todo el grupo le da y acá queda claro de cómo se trata esto. Es un disparate, es una vergüenza. Yo creo que no solo debería renunciar Montenegro, sino que el jefe de gobierno debería rendir cuenta y debería ser sometido a una interpelación, porque esto no es un accidente. Esta es la ratificación de una manera de actuar frente a cualquier manifestación de protesta popular que al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le parezca que no es oportuna o adecuada. Él es una marca. Carlos Heller. Hagamos un intermedio con algo de economía, porque la idea también es cerrar en torno de aquello que estuvo también como protagonista, que es el, comillas, debate por la reforma judicial, un debate que en realidad no fue tal, porque en todo caso, si querían decir algo, lo fueron a decir a la patética carpa esa que pusieron enfrente del Congreso a la gente de la oposición. Pero bueno, ni siquiera a la torpe intervención o registro de lo que fue esa nota de la periodista griega con el ministro Lorenzino y el hit del Me Quiero Ir pudo parar el 9.34 del dólar, como te gusta decir, ilegal. Y aunque, no digo que todos los sábados, pero aunque frecuentemente hablas de esto y tenés postura bien, bien tomada, tampoco se lo puede ignorar, porque esta semana, quizá en particular, Carlos volvió a hablarse, quiere decir, por parte del corpus, del establishment, de la economía, de devaluación, de la brecha del 80% entre el oficial y el bleu, etcétera. Imposible ignorarlo. Mira, a ver, que acá hay un grupo, no un grupo, o intereses devaluacionistas, ¿qué duda hay? Yo lo dije ya 300 veces, y que hay acciones destinadas a presionar al gobierno para que devalúe. Es claro que es así, forma parte de esta situación. El tema es cómo es la relación de fuerza. Esto que pasa ahora, de este valor del dólar ilegal, tiene que ver también con que cada vez es más difícil conseguirlo y cada vez es más chiquito el mercado y cada vez hay menos, porque se van cerrando las ventanillas en donde se puede acceder a esto. El título de tapa del gran diario argentino de hoy presionan a los que sacaron dólares con tarjeta en el exterior. Primero presionan, te das cuenta que ya el gobierno represor presiona. Acá hay una cuestión. El gobierno o las políticas monetarias y de uso de divisas y demás, para no perjudicar a los turistas, ha establecido el uso de las tarjetas de crédito para poder gastar en el exterior sin límite. No hay límite para eso. Ahora, está comprobado, o se va a comprobar, y por eso el Banco Central ha iniciado esta investigación, que utilizando la franquicia que se da para los que viajan, se utiliza para comprar dólares para atesorar, cosa que no está permitido hacer. Por ejemplo, es vox populi, que hay organizadas excursiones a Colonia con paquetes de tarjeta. Va un solo señor, para ahorrar gasto de viaje, se lleva 20, 30, 50 tarjetas de señores. Eso te iba a preguntar, ¿de qué, lleva el, de qué la monto clave, hablas? Porque, de todo lo que se puede, de lo que está autorizado, multiplicado por miles de personas. ¿Pero qué haces? ¿Te llevas 50 tarjetas de crédito y sacás que a cuántos miles de dólares y por cajero automático? Me refiero a cuál es la dimensión que más allá de la trampa tiene desde el punto de vista del volumen. No, ¿cuánto puedes sacar de adelanto de crédito? Y por no lo sé. Todo eso, viste, que antes cerraron el tema de los casinos, porque se hacía que iban a los casinos, y compraban las fichas. Es decir, son organizaciones delictivas, porque el que viola la ley comete un delito, es una organización delictiva, aunque parezca inocente, hecha para burlar las disposiciones legales que se han hecho respecto al manejo de divisas en la Argentina. Entonces, vos fíjate que el Banco Central no está tomando la medida de decir no se puede usar tarjetas de crédito en el exterior o le pone un tope. Le está diciendo, señor, si retiró efectivo, expliquen qué lo usó, porque si usted tuvo que pagar cosas en efectivo, deme el comprobante de que lo gastó, y si no, dígame que lo ingresó de vuelta y que entró los dólares a la Argentina y que los tiene. Porque de lo contrario, ha violado la ley. Ahora, entonces, cada vez que se cierra una canillita, por otro lado, el Banco Central, la AFIP, etcétera, hay acciones sobre las cuevas. Si vos lees las notas después de los títulos, todos te dicen, el dólar blue, como llaman ellos, ilegal como es que debe ser llamado, casi no se consigue porque no ha habido operatoria, no hay actividad. No hay actividad porque hay una acción en este momento enérgica respecto de los lugares ilegales donde se venden dólares en estas condiciones. Yo te quiero hacer a propósito de eso, perdóname, una pregunta. Sí. Bueno, déjame terminar la idea. La política que se lleva adelante el gobierno nacional y el Banco Central es que no falten dólares para pagar las importaciones, y no faltan, que no falten dólares para la gente que genuinamente quiere bajar al exterior, y no faltan, y ha establecido, está dicho, que no hay dólares para atesorar. Y hay una pulseada entre los atesoradores y las políticas. Y después están los otros, porque vuelvo a repetir acá lo que hace dos semanas conté que González Fraga decía para explicar esta cuestión. Él decía que había entre 7 y 10 mil, creo, millones de dólares de utilidades no remesadas de las filiales locales de las multinacionales, y que eso es lo que hacía presión sobre el famoso contado con liqui, porque de las matrices le están diciendo mándeme las ganancias, y como no le dejan remitir las ganancias, lo hacen a través de la compra de bonos, y por eso eso los bonos suben como suben y tienen un valor por encima de la paridad, porque son utilizados para fugar. Ahora, Carlos, ¿hasta qué punto no es una ilegalidad que en algún aspecto el gobierno tolera? Quiero decir, en su momento se supo que Moreno mandó a planchar la cotización del paralelo, el blue o el ilegal o como se lo quiera llamar, a través de algunos cueveros amigos. El otro día escuchaba a alguien... Yo no sé si es consensatez. Bueno, para ver, consensatez, digamos. A ver, consensatez objetiva, en todo caso, respecto a... Me niego a aceptar eso. ¿Quién da la cotización del dólar paralelo o blue o ilegal? Magoya. ¿Lo conocía Magoya vos? Bueno, no existe, es una cosa, hay una cuestión. Bueno, alguien informa, está a 9.34. Sí, claro, pero primero, te voy a explicar. Primero hay a cuánto se venden los bonos, por eso te expliqué recién y lo vinculé a los bonos. Los bonos siguen subiendo porque la gran fuga se hace con el tema del contado con liqui. Contado con liqui. Recordar de qué se trata. El contado con liqui es, compro acá bonos, bonos en dólares. Sí. Y, como son bonos que están hechos bajo ley americana, cotizan en la bolsa de Nueva York, se liquidan allá y de hecho estoy sacando dólares de una manera legal. Es una cuestión que efectivamente yo creo que hasta ahora el gobierno no encontró cómo evitarlo, porque para eso tendría que restringir restringir la circulación de esos bonos, y no se puede porque han sido emitidos en esa condición. Entonces creo que ahí hay como una trampa que no tiene solución. De cualquier manera, te quiero decir que eso, desde el punto de vista de la economía real y de las finanzas reales, no pasa nada, porque el volumen de bono es siempre el mismo. Y esos dólares que se fugan son dólares que salen de las cajas de seguridad. No salen de de los depósitos bancarios, no salen de otro lugar. Todo eso es guita que ya está afuera, pero que, digamos, viaja del colchón a un refugio más seguro en el exterior. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Bueno, cerramos con otro episodio legislativo. Habrás visto que me costó usar la palabra debate para referirme a los encontronazos por la llamada reforma judicial. Porque en realidad hubo argumentaciones, y objetivamente lo digo, de una sola parte, digo, la otra jamás se preocupó por debatir nada. Bueno, vos estabas ahí, por eso me parecía bien cerrar el programa con esto. Sí. Primero que está claro que cuando se debate se pueden reformar cosas. Cuando el CELS planteó observaciones, se corrigieron cosas. Cuando la Suprema Corte hizo llegar inquietudes, se corrigieron cosas. Acá, los muchachos de la OPO quieren convertir en debate el hecho de decir, esto es una porquería, esto es atenta contra la República, esto es una dictadura, y todas las cosas que dicen, y entonces nos oponemos, no hay debate, porque no están discutiendo si este artículo se mejora. Ellos, como han hecho sistemáticamente en cada uno de los temas, lo que dicen, es decir, ellos, ¿sabes qué? Se la tomaron en serio que son la oposición. Es decir, que ahí están no para ayudar a mejorar, sino para oponerse. Entonces, no hay debate. Todas las intervenciones son de una agresividad verbal y gestual insoportable. Es lo que señaló, y nos permitimos intentarlo en el editorial, en su notable intervención, Jorge Rivas. Sí. Acá no se trata de un debate técnico jurídico. Claro, así es. Por eso te digo, pero esto te dicen, ustedes son unos mentirosos, ustedes están atentando contra la República, ustedes los vamos a denunciar, de acá nos vamos derecho a los tribunales a denunciarlo. Y después, cuando reciben alguna cosa dura, se dan por ofendido y ahí estamos. Eso por un lado. Debate no puede haber en esos términos. Hay fijación de posiciones. Pero luego, la maniobra para intentar deslegitimizar la resolución, la aprobación, fue una vergüenza. Y esto lo quiero contar porque además yo soy testigo presencial y además físicamente yo estaba sentado detrás de la diputación, mi banca está detrás de la diputada Comelli. La neuquina. Sí, así que yo he visto exactamente lo que pasó. Primero, cuento. Todas las sesiones, cuando se vota, como se vota electrónicamente, uh-huh, hay 2, 3, 4, 5 diputados que levantan la mano y dicen no me registraron el voto y se corrige y se da. Pero pasa, no hay votación que no pase y ningún diputado se puede hacer el tonto e ignorar que eso efectivamente es así. Aquí se empieza la votación, se vota en general, 130 votos, hacían falta 130, mayoría especial, 130 votos, hacían falta 129, sobra uno. Empieza la discusión artículo por artículo, artículo primero, 130, artículo segundo, 128. ¡Ganamos, Hermalesca! Dos diputados, que están uno enfrente mío, insisto, y otro tres asientos más allá, levantan la mano y hacen lo que pasa siempre y piden que su voto no ha sido consignado. Negativa total a considerarlo, un absurdo. Hicimos una reunión de los presidentes de bloque, la diputada neuquina Comelli estuvo en la reunión, dijo, yo voté. Y yo le decía, muchachos, es muy sencillo, votamos de vuelta. Votamos de vuelta, claro. Estamos todos acá. ¿Qué discusión hay? No, ya se votó. El artículo 195 del reglamento electoral dice que cuando hay dudas sobre el resultado de una votación, se repite inmediatamente con los mismos presentes. Bueno, hicimos el cuarto intermedio a pedido de la oposición y acordamos continuar, y cuando salimos se fueron. Y se votaron los 32 artículos con los 130 votos. Es decir, está claro que había 130 votos, uno más de lo necesario, era ajustada la votación. Pero esto es como la chicana en Venezuela de Capriles, como perdió por poco, fraude. Y estos muchachos que piensan igual que Capriles, además de que algunos proclaman su admiración y dicen que lo votarían y todo lo demás, usan la misma metodología. Como 130 es un resultado ajustado, quieren impugnar y quieren convertir en fraudulenta una decisión absolutamente legítima, les guste o no les guste. ¿Por qué? Porque el paso que viene es judicializarlo. Simplemente así actúan estos demócratas.